Javier Chocobar. Presente. 5 años sin Javier Chocobar. 1826 días de impunidad. Para Darío Amin y sus cómplices parapoliciales. Con la complicidad del Estado. Que cegaron la vida del comunero Chocobar que defendía su territorio. 5 años de una familia sin padre. 1826 días de una comunidad sin uno de sus dirigentes. Hoy, don Javier Chocobar entró en la memoria de la lucha por el territorio. Señor comunero, sumarse a la lucha de nuestras comunidades es honrar la memoria de don Javier. Movilícese reclamando justicia por él, para que nunca más haya la muerte de un hermano indígena.